El podcast de Fractal Radio. Vamos a platicar con Rigel. Y es pintora y pinta una onda hiperrealista erótica femenina. Bueno, me llamo Rigel Herrera Bracho y pues bueno, siempre he pintado desde chica, ¿no? Fueron, en vez de cursos de natación, fueron cursos de pintura. Me llama mucho la atención tu trabajo por dos cosas. Hasta donde yo lo veo es hiperrealismo. Digamos que muchas gracias por decir que sea hiperrealismo. Yo creo que todavía me falta, pero esa es mi búsqueda. Cuando ves la obra, la mayoría te remiten mucho al hiperrealismo, a la fotografía. Pues con tratar de agudizar un poco más el ojo, te das cuenta que todavía te falta. Claro. Hay imágenes de mi obra que no te confunden. Sabes que es pintura. El segundo punto que me llama la atención de tu obra es que es erótica y de chicas. Sí. ¡Está poca madre! Ya sé. No. ¿Eres Levi's o no? No. No es Levi's. Y pinta chicas, eróticas, cachondeándose, hiperrealistas. Tengo una discusión ahí como muy larga con el rollo de las banderas lésbicas o gays, ¿no? Para mí una boca es una boca, ¿eh? Déjame decirte. Entonces, no me gustan las etiquetas. Yo creo que una persona puede disfrutar del sexo, de la sensualidad, de la sexualidad y del erotismo, no importando si eres lesbiana o no, si te gustan las mujeres o no. Esa parte la que me encanta, porque es realmente asumir la libertad de ver y apreciar como quieras la sexualidad y el cuerpo humano. Punto. Sí, sí. Tenga o no tenga pilín, no importa. No importa. Bueno, sí tiene mejor, ¿verdad? Hablando de eso del erotismo y que además es de mujeres, cuando estaba yo viendo tu obra me surgió una pregunta así, y va en el sentido de que, ok, estás pintando realismo, estás pintando mujeres, y vivimos en una sociedad dominada por el machismo, precisamente en la que las mujeres estamos negadas a nuestro cuerpo, a sentir, a vernos, tocarnos, conocernos, y peor aún, observar a otra mujer desnuda. ¿Cómo te has podido mover en este mundo siendo mexicana pintando? Mi vida de pintora, digamos, como mujer ha sido bastante difícil. De entrada hay muy pocas artistas mexicanas, erotismo o no. Te voy a platicar una anécdota. Cuando gané un premio en Florencia, en Italia, el jurado estaba enfrente de mi cuadro y decía, bueno, pues ahora el premio para Rigel Herrera, volteaba, ¿no? Y decía, ¿me pueden traer al artista? Y yo detrás del señor en mi poco italiano le decía, ¡soy yo! Y me decía, no, el artista de estos cuadros. ¡No, que soy yo! ¿No? Y me dijo, ¿cómo con esa carita de ángel puedes pintar, tener una colita de diablo, no? Sí, finalmente como que no entendía que hay pocas mujeres que vemos el lado pornográfico desde un lado femenino, ¿no? Tener la cara muy en alto y hablar de una sexualidad, y sobre todo de una sexualidad propia. Ha habido muchas galerías importantes mexicanas que han querido llevarse mi obra, pero con la condición de que cambie mi temática. Y le digo, no, papito, no, hay un mercado para el arte erótico, búscalo. Cuando lo encuentres, me llamas. Los lugares donde hayas expuesto que tengas un recuerdo chido. Florencia, que es mi top, Milán, Chicago, Londres. En México he expuesto en no muchas galerías comerciales. La primera fue el 2006, el Art 23.3, y los demás han sido como en espacios, digamos, alternativos. Mi primera individual fue en la galería que yo tenía, que era la más médula galería. Tiene tres posibilidades, ya sea independientes o llevarlas a la par. Una es dedicarte directo o de lleno a tu pintura y vender tu obra. La otra es dar clases, sumado a seguir produciendo. Pero el problema es que muchos artistas, cuando tienen un ingreso fijo, ya sea en escuela o particular, pues empiezas a parar un poco la producción, porque finalmente la lana rige mucho de tu mundo, ¿no? Y la tercera opción es como ser asistente de un gran artista o de un artista ya mucho más consagrado. En ese es maravilloso porque aprendes, ¿no? Por ejemplo, los artistas jóvenes, los chavos jóvenes que estén escuchando, sí, son un problema los artistas jóvenes, ¿no? Y lo fui yo también, ¿no? Y se quejaron de mí tremendamente, ¿no? Claro, pero yo claro. me di cuenta trabajando con ellos que no tienen una profesionalización de su carrera, no tienen grandes expectativas. La mayoría de los artistas que pintan no saben qué van a hacer con la obra, no tienen un tema museográfico, no tienen muchas cosas. Tú estabas hablando de los artistas jóvenes, ¿no? Que son un relajo, que por qué no agarran un estilo y por qué no, y que justo tú pasaste por esa etapa. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Yo lo que tenía bien claro es de que a mí me gusta mucho el dolor. Entonces, ¿cómo unir la figura humana con el dolor? Entonces, de ahí empiezo a, gracias a Fernando, mi marido, que es escritor, me enseñó un poco más sobre el Marqués de Sade y todos estos escritores eróticos pornográficos. Tienen que ver con el tipo de pintura que quiero hacer, que es el lado bello de las perversiones, que a través de una mirada bella te introduzcas en algo perverso. Me parecen maravillosas todas las perversiones, cual fuera, excepto tres. Yo no me meto con la necrofilia, zoofilia y pedofilia, porque considero que el tercero no tiene opinión sobre lo que está haciendo. No, cuando es de dos y hay un mutuo acuerdo, yo no tengo ningún problema a experimentar y a que la gente diga, haga y vea y experimente. Y luego me fui dando cuenta que soy un poco más fetichista y voyerista. Soy más bien como un turista en el rollo del sadomasoquismo, y entonces me fui más bien por un rollo más personal, que es el fetichismo y el voyerismo. Entonces, de ahí, toda esta investigación que hago sobre la pornografía y el erotismo, me doy cuenta que la pornografía está muy enfocada en genitales, ¿no? La pornografía va muy, muy directo. Entonces yo vi que las nalgas era un platillo dentro del menú de la pornografía olvidado. Entonces, pues hice toda una serie de oda a las nalgas, que pues ahí estaba cachando a varias amigas para tomarle fotos de las nalgas. Y después hice un proceso de que me di cuenta que adoro las piernas. Entonces me di cuenta que las nalgas son el marco o el final o el inicio de unas buenas piernas. Después de eso, te das cuenta que unas bellas piernas con unos zapatos hermosos, hasta se te va la cabeza. Sí. Entonces me fui más otra vez por el rollo fetichista. Yo tengo una teoría. ¿Las mujeres sabes por qué compramos zapatos? Porque es lo que siempre pides de tu talla y siempre te queda. Bueno, digo, esa es mi teoría que fue lo que me derivó a la exposición de Killing Me Softly. El asunto está en que yo quiero descubrir qué nos gusta a las mujeres de ver en otras mujeres, sin que digas soy lesbiana, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, todas las revistas de moda para mujeres, estas son tremendamente eróticas, cuasi pornográficas. Tú agarras y ves la fashion, la etcétera. ¿Y qué estás viendo? Le estás viendo las nalgas a la mujer. Me doy cuenta que la mujer tiene un poder fetichista intrínseco en la moda que muchas no se dan cuenta. En el momento que eres capaz de encontrar ese poder, ya sea en la vestimenta o en tu propio cuerpo, pues eres dueña de tus deseos y dejas de ser el objeto sexual del hombre y te vuelves en un objeto sexual para ti, y ya no importa si te vas con un hombre o con una mujer. Bueno, rígel para presidente. Sexo por todos lados. A todos mis alumnos, toda la gente que llega y me pide un consejo, les digo, ok, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? No, pues tal cosa y tal cosa. Ok, ponte a coger, papito. ¿Primer amor a qué edad? Fui medio güey. Yo digo que yo perdí mi virginidad cuando me casé. Me casé para coger rico, caballero. Ya, ¿no? ya, orden en cabina, por favor. Cambiemos el tema. ¿Qué piensas piensan las mujeres mexicanas de tu pintura? Tengo el clásico, la clásica dos respuestas, tanto de hombres como de mujeres, como de gays y como de lesbianas, y como de mamás y abuelitas y de chavas jóvenes. A la mitad les gusta y a la otra mitad no les gusta. Los hombres normalmente les gusta. Las chavas que no son tan abiertas o que no tienen esa capacidad de decir, sí, yo tengo relaciones sexuales, normalmente cuando ven toda la obra que tengo de chavas besándose, inmediatamente le pasan y dicen, no, no me gusta. En la escuela, cuando llegabas tú con tu tarea o en clase estabas pintando unas nalgotas o unas chichis, ¿qué te decía el de al lado o la de al lado de lo que estabas haciendo? Mira, lo que pasa es de que a mí me tocó una generación muy fresa, ¿no? Mm. Si pasamos a la historia, nuestra generación va a ser los yuppies del arte. Una vez callé a una chava porque me dijo, ay, Rigel, ¿qué estás pintando? Qué horror. Le digo, ay, lo que haces tú nomás que detrás de la puerta. En la escuela no te enseñan a criticar. Entonces no hay buenas críticas constructivas de que llegues con otro a compañero que le digas, oye, mira, me parece que esto, esto y esto. Hay una rivalidad entre los artistas que claro. Impresionante, ¿no? Entonces no, normalmente no llegas a decirle, oye, qué chido está tu cuadro. Muchas gracias a todas y todos los que nos escucharon. Gracias de verdad, Rigel, mil gracias por haber venido a cotorrear con nosotros y compartirte con nosotros. Bueno, gracias, adiós. No, bueno, no gracias a Dios, sino gracias, adiós, chao. El podcast de Fractal Radio.